Para los que tienen memoria y guardan las cuentas, ¿cuándo fue aproximadamente nuestra última reunión presencial? Febrero del 2020. Quiere decir que al día de hoy, 2 años, 2 meses. 2 años, 2 meses. Que aguante. Pero mire, dice la escritura, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y después de 2 años, 2 meses, es nuestra primera reunión presencial. Yo sé que muchos empezaron antes. También sé que muchos ni siquiera cerraron. Aunque déjeme decirle que de los muchos que no cerraron, pagaron consecuencias. Sé que otras iglesias, aunque no cerraron, no les pasó nada. Pero al final, pues era arriesgado. Era arriesgado. Lo que sí es cierto, no hay plazo que no se cumpla. Y hoy estamos reiniciando de manera presencial, pero de una manera muy distinta y muy diferente. Lo que tenemos aquí nada que ver con lo que teníamos a tiempo atrás. Antes yo nada más compartía con ustedes. Ahorita tengo bendiciones a mis hermanos de Zoom, bendiciones a mis hermanos de YouTube, bendiciones a los que están aquí. Esto de alguna manera se hizo muy diferente. Y yo creo que hay un propósito de parte de Dios. Aparentemente el enemigo dijo, acabé con la iglesia, destruí a la iglesia, la sometí. Bueno, tal vez eso ha de haber pensado de Yobel. Pero déjame decirte que Yobel creció. Yobel creció. Se hizo más grande. Aunque usted ha de estar diciendo ahorita, pastor, pero somos aquí poquitos. Bueno, también es la fecha, son vacaciones, todo el mundo está de viaje, por eso también somos pocos. Pero lo curioso es que Yobel creció. Pero espéreme. Independientemente que Yobel haya crecido por una audiencia externa, yo quiero de pensar que Yobel aprovechó estos 2 años para madurar, para crecer, no en número, al final eso es bonito, pero no es lo importante, sino que creció para qué, en su persona, en su carácter, en su anhelo para con Dios. Y hoy es un día muy especial, muy, muy especial, y no tanto porque nosotros empecemos aquí cultos. No, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque resulta ser que hoy, en la tarde, empieza el día 17 de Nisán. Ahorita le voy a explicar. Ya algunos se los adelanté. Hoy en la tarde empieza el día 17 de Nisán. Recuerde usted que, que en el calendario hebreo o los judíos, ellos hacen su cambio de día en la tarde. Nosotros hacemos nuestro cambio de día a las 12 de la noche. Ellos lo hacen en la tarde. Entonces, hoy 17 de abril, para ellos entra el 17 de Nisán. ¿Y por qué es importante el 17 de Nisán? Bíblicamente hablando. Bueno, resulta ser que el 17 de Nisán, que coincide con 17 de abril, casualmente, ahorita va a haber una estadística que le voy a mostrar. El día 17 de Nisán, nuestro Señor Jesucristo resucitó. El día 17 de Nisán, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Recuerde que Él es el Cordero que se ve reflejado en ¿dónde? En la Pascua, la famosa celebración de la Pascua, que ese es el día 14. La Pascua se celebra el día 14. 3 días después, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo, ¿qué? Muerto, o mejor dicho, enterrado, 3 días y 3 noches. Entonces, si al día 14 usted le suma 3 días, ¿en dónde caemos? En el 17. Y entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo cuándo salió? Pues 3 días después del 14, que es 15, 16, 17 de Nisán. Entonces, nuestro Señor Jesucristo resucitó un 17 de Nisán, que es exactamente hoy. Hoy se celebra, históricamente hablando, 17 de Nisán, día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hace promedio aproximadamente 2000 años. Bueno, ya cuando uno se pone a meterse en esto, resulta ser que también el día 17 de Nisán es cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. El 17 de Nisán el pueblo cruzó el Mar Rojo. Dios abrió el Mar Rojo, porque es lo mismo. Dios estableció que celebraran la Pascua y a los días después cruzó el Mar Rojo. Ahorita le voy a enseñar algunas cosas. Y entonces coincide con el 17 de Nisán. Ahorita no me quiero meter tanto en la comprobación de las fechas, los datos, porque si no esto se va a hacer tedioso. Cuando nos metemos que el calendario y súmale un día y réstale otro día y que... No lo quiero hacer de esa manera. Entonces, pero bueno, se abre el Mar Rojo el 17 de Nisán. Hoy, 17 de Nisán, pues también se celebra históricamente, ¿qué? El cruce del Mar Rojo. Y de acuerdo a los cronistas judíos, de acuerdo a los investigadores judíos, de acuerdo a la postura judía, el 17 de Nisán, ellos dicen que el arca que hizo Noé se asentó sobre el monte Ararat. Entonces, lo que hoy te quiero decir es que, históricamente hablando, este día tiene 3 celebraciones. Fíjate. Tiene 3 celebraciones este día. Y no estoy inventando datos, simplemente es una cuestión histórica. Y hoy, 17 de abril... Hoy 17 de abril coincide con el 17 de Nisán y el día 17 de Nisán se celebran 3 eventos. Es cuando el arca que hizo Noé se asentó sobre el monte Ararat. Es cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y es cuando nuestro Señor Jesucristo salió de la tumba. Entonces parece ser que el 17 de Nisán tiene algo que especial. Digo, tan solo hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que yo creo que de los 3 eventos, la resurrección de Cristo pues es la más grande, es la que de alguna manera sobrepasa a las 2 anteriores. No que las otras 2 no sean importantes, pero mi hermano, dice la Escritura que si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos aquí, porque nosotros amamos y bendecimos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y el 17 de Nisán, que hoy se celebra históricamente, es cuando el Señor Jesús salió del sepulcro, salió de la tumba. Y qué curioso, porque es el día, yo sin saberlo, yo sin quererlo, sin prepararlo, sin estar enterado, yo nada más dije, porque algunos de ustedes me preguntaron, pastor, ¿cuándo va a abrir y cuándo va a abrir? Y yo les decía, hasta que Dios me diga. Pero es que pastor, ya las iglesias abrieron y usted se está pasando. Hasta que Dios me diga. Hasta que Dios me diga. Seguramente han de haber pensado, no, pues al pastor ya no le habla a Dios. Seguramente ya no le habla a Dios porque no entiende las señales. Veo algunas iglesias abiertas, otras nunca cerraron y resulta ser que el pastor sigue ¿qué? Enclaustrado. Bueno, Dios tiene trato personal para cada iglesia y para cada persona. Para nosotros ese fue el trato, para nosotros. Dios bendiga a las otras iglesias, a los otros ministros, para ellas hay otro trato. Dios no lo, somos personas distintas, somos iglesias distintas, somos ministerios distintos, bendito su nombre, que somos distintos. Si no, imagínate qué aburrido. Entonces, ¿el trato para Yobel es qué? Dios me dijo, hasta este día. Bueno, ni siquiera me dijo. Ni siquiera me, más bien me hizo sentir. Y yo les dije, vamos a abrir tal día. Y resulta ser que esa fecha, si usted recuerda, la fuimos retrocediendo o la fuimos aplazando, que porque se atravesó el cambio de horario de verano, que si por esto, y la fuimos aplazando hasta que ya dije, no, ya, ya. Domingo tal, se abre. Esté quien esté, empecemos como podamos, ya. Yo en mi mente ni siquiera tenía Semana Santa. Yo en mi mente no tenía eso. Bueno, es más, ni sabía que iba a haber Semana Santa. Yo ya vivo en otro mundo. Y cuando me doy cuenta, dije 17 de abril, Semana Santa. Si yo me hubiera dado cuenta, ¿sabes qué te hubiera dicho? Nos vemos la próxima semana. ¿Por qué? ¿Quién va a venir en este día cuando todo el mundo está de vacaciones? Le dije, ya lo dije y vamos a empezar. Y me voy dando la sorpresa de que coincide exactamente con el día históricamente que resucitó nuestro Señor Jesucristo y salió de la cueva. Que coincide históricamente con la apertura del Mar Rojo. Que coincide históricamente con cuando el arca se deposita en el monte Ararat. Y yo dije, bendito tu nombre. Entonces, que este día salgamos de la cueva, mi hermano. Salgamos del sepulcro. Salgamos del escondite donde nos tuvieron 2 años, 2 meses metidos. Pero obviamente no vamos a salir como cuando nos metimos. Yo no quiero salir de la misma manera como estábamos antes. Amén. Yo no quiero salir así. Yo quiero salir de una manera diferente. Imagínate qué ocurrió en el ámbito espiritual cuando se abrió la cueva, cuando se desplazó la gran roca y sale nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurrió? Algunos tenían supuestamente sabían porque Cristo se los había dicho que iba a resucitar. Bueno, es más, ¿sabes quiénes estaban más preocupados por la resurrección? Los judíos y los fariseos y los romanos. Dice, ¿sabes qué? Vamos a poner una guardia. No sea que vengan, se roben el cuerpo y nos engañen y después vayan a decir que resucitó. Y en cambio, de Dios, de parte de Jesús, ahí hay un pasaje donde dice que estaba Cleofas con otro compañero y que se acerca a Jesucristo al tercer día, el día 17 de Nisán, que se acerca a Cristo y le dice, ¿y ustedes qué platican? ¿Qué dicen? Y se voltean estos así como que muy, ¿qué no sabes? ¿Qué no te has dado cuenta? Si esta es la noticia en todo Israel, que Jesucristo, varón excelente, etcétera, etcétera, le dice, hoy dice, iba a resucitar y esta es noticia en todo Israel. ¿Y entonces por qué no se quedaron allá? ¿Por qué no se quedaron? Porque estos personajes tenían que ir a Emaús, las aguas tibias. Mi hermano, se acabó. Cero tibieza. O empezamos bien o renunciamos. Las cosas van a cambiar. Ahora el pastor que se van a encontrar ahorita va a ser un pastor más exigente. Se acerca en la mañana mi hermano Jorge. Pastor, es que no han llegado. ¿Qué me dijo? No ha llegado Moy y Mario. Le dije, lo siento. Si no vienen, se van a quedar así. Yo voy a empezar así. Estuvieron a un tris. Pero espérame. Entonces, este día es emblemático. ¿Por qué? Mira. Vamos a ver. Esta es una serie de fechas. Yo dije, Yo me puse a investigar. Aquí tienes un periodo de 50 años. Tienes un periodo de 50 años, desde el 2000 hasta el 2050 más o menos. 2046, por ahí anda. Sí, acá está, hasta el 2050. Es un periodo de 2000, de 50 años, desde el año 2000 hasta el 2050. De estos, yo me puse a ver de todos estos días, de estos 50 años, yo dije, quiero ver dónde coincide el 17 de Nisan, que yo sé que ahí resucitó Cristo, que yo sé que ahí cruzó el pueblo el Mar Rojo, que yo sé que ahí se asentó el arca sobre el monte Ararat. ¿Qué día coincide con el calendario gregoriano? De todos estos, el único que coincide en número es el 17. A ver, es que no los quiero enredar, no me quiero. Voy a agarrar fecha 2019. El 17 de Nisan, 17 de Nisan, cayó el 21 de abril. El 17 de en 2018, 17 de Nisan cayó 1 de abril. 17 de Nisan 2015 cayó en 5 de abril. 17 de Nisan cayó en 8 de abril 2012. Todos. Acá. En el 2029, que todavía no llegamos, el 17 de Nisan va a caer en 1 de abril. Me voy hasta acá. En el 2042, 17 de Nisan va a caer en abril 6. De este periodo de 50 años, el único día en que coincide 17 con 17 es hoy. Espero haberme dado a entender. Todos los demás 17 de Nisan, aunque sí hay correspondencia en un domingo de resurrección, pero no coincide en el número 17. Solamente en este contexto de 50 años, ya no me encontré otra tabla. El único día que cae 17 de Nisan, coincidencia con 17 de abril, es hoy. Yo dije, qué raro, qué raro. ¿Por qué? ¿Será que este día tiene algo especial? Bueno, todos los 17 de Nisan tienen algo especial. ¿Por qué? Porque todos los 17 de Nisan, ¿qué se celebra? Resurrección de Cristo, apertura del Mar Rojo y el arca depositándose en el monte Ararat. Todos los 17 de Nisan. Pero en específico, este 17 de Nisan coincide ¿con qué? Domingo 17 de abril. Con el 17. Hay una correspondencia. Y en un periodo de 50 años, por lo menos en esta tabla que yo me encontré, solamente hay una coincidencia. Hoy. Yo dije, ándale. Yo dije, Señor, entonces esto es algo especial. Esto no es casualidad. ¿Y por qué al final fuimos desplazándonos? Yo fui desplazando la fecha y cuando me vine a dar cuenta, caí aquí en el 17 de abril con 17 de Nisan. Porque Dios me dijo, ¿ya te diste cuenta qué día se va a abrir la iglesia? Y cuando dije, veo, ay Dios, mira, abril 1, marzo 28, abril 13, abril 10. Abril 6, abril 18. Este casi le pega, ¿eh? Pero esto va a suceder hasta el 2049. Abril 21, abril 1, abril 5, abril 8. Ni para de contar. El único es hoy. Amén. Entonces yo dije, Hoy es el inicio de algo especial para la iglesia de Cristo. Porque los únicos que celebran la resurrección de Cristo, ¿quién es? Los cristianos. Que todo el mundo de alguna manera se ajusta de una u otra manera, pero los únicos que verdaderamente celebran la resurrección de Cristo somos nosotros. Y hoy coincide 17 de abril con 17 de Nisán. Yo dije, caray, algo hay aquí interesante. Bueno, y vamos a ver. Dice ahí, en el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y por 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos. Pero eso, ¿cuándo entró? ¿Cuándo ocurrió eso? En el mes segundo, a los 17 días del mes. Es cuando entra ¿quién? Noé al arca. En el mes segundo, a los 17 días del mes. ¿Por qué es interesante? Dice aquí, porque se estuvo un... Llovió 40 días y 40 noches, pero el agua ¿qué? Subió. El agua no desapareció. O sea, el periodo en que estuvo lloviendo fue 40 días y 40 noches. Obviamente, el agua sube, cubrió las cumbres más altas por 15 codos, pero el agua se quedó ¿qué? Sobre toda la faz de la tierra. Y dice, las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra. Y al cabo de 150 días, las aguas habían, ¿qué? Decrecido. Llueve 40 días y 40 noches, pero se tardó un periodo de 150 días, ¿en qué? En empezar a bajar, ¿qué? Las aguas. Y dice aquí, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Entonces, ¿en qué momento el arca se posó en el monte de Ararat? En el mes séptimo. ¿Cuándo fue cuando entraron al arca? El 17 del segundo mes. ¿Cuándo fue cuando el arca se deposita en el monte Ararat? En el mes séptimo. Entonces quiere decir que cuánto tiempo estuvieron navegando o flotando sobre las aguas hasta llegar al monte Ararat. 5 meses. El arca estuvo flotando sobre las aguas 5 meses. Bueno, ¿por qué es interesante? Ahora, imagínate que tú eres parte de la tripulación del arca. Nomás ponte a pensar. Eres parte de la tripulación del arca. Empieza a llover 40 días y 40 noches. Empieza a subir el agua. Cubrió la cumbre más alta, dice la escritura, que por 15 codos. Entonces, todo quedó, ¿qué? Anegado con agua. El arca nada más tenía en la parte superior una ventanilla. En los laterales no tenía ventanas, nada más era una ventanilla en la parte superior. Estar encerrado 150 días dentro de esa arca, flotando, y lo único que tú sentías adentro es ¿qué? Pues el movimiento. Y si de repente había vientos recios o había tormentas y demás, ¿tú cómo estabas? ¿Cómo estarías adentro? Moviéndote de un lado para otro. Ahora, imagínate que tienes claustrofobia. Y luego, espérame, aparte de la claustrofobia, estás encerrado con un montón de animales. Y pregunto, ¿y qué, los animales no hacen popó? ¿Qué, los animales no hacen pipí? ¿Qué, las personas que están adentro tampoco tienen excreciones? Entonces, imagínate cómo está el olor ahí adentro. Y la única ventanita que tienes para ver es la que está en el techo. Entonces estás en penumbra, estás en oscuridad. Tal vez cuando era de día, pues sí, alcanzaba a entrar un poco de luz por la parte de arriba. Pero en la noche, totalmente a oscuras. Y si estás en un lugar encerrado, dices, ah, bueno, pues prendo una vela o una antorcha, pero con el humo y encerrado. Entonces, ¿cómo crees que estaba dentro de la situación? Y si a eso le añades el movimiento del arca y de un lado para otro, y si no te llevaste tus pastillitas que usas para el mareo, porque en ese tiempo no había pastillitas para el mareo. Sí, me acuerdo que cuando Moy fuimos allá, no, mejor ni les digo qué es lo que me hizo Moy. Nada más les digo que se tuvo que sacar la cabecita. ¿Cómo se llaman las pastillas? ¿Dramamine? Dramamine, ¿no? Bueno. Oye, ¿tú crees que esto es cómodo? Ahora, ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar ahí adentro. No tenían la más mínima idea de cuánto tiempo iban a estar dentro de esa arca. No sabían cuándo iban a bajar las aguas. Ellos nomás pues sentían el movimiento de más y todo, pues estaban encerrados completamente, sentían el vaivén del arca, pero no sabían ni por dónde, ni cuándo, ni a qué hora, ni de qué manera. O sea que los metieron, pero ellos no sabían cuándo salir. Bueno, te doy un dato. Al final, ¿sabes cuánto tiempo estuvo Noé, su familia y los animales dentro del arca? 1 año, 10 días. Un año, 10 días. ¿Tú aguantarías? ¿Cuántos aguantarían? Por lo menos el encierro de la pandemia es nada con el encierro de este de acá. Por lo menos tú podías salir, estabas encerrado, te ibas a la azotea, te asomabas por la ventana, te ibas a la tienda de la esquina, te ponías el cubrebocas, la careta y te movías. Estos no tenían a dónde ir y aparte tenían que estar encerrado con animales. Ahora imagínate a los meses cómo estaría el león con la leona. Ya estaban que no se aguantaban los animales. Porque empieza a crecer ¿qué? El estrés, la histeria. Y de repente el león se le pegaba a Noé y le empezaba a gruñir a su esposa la leona. Y todos contra todos. Cualquier semejanza o parecido con un tiempo de pandemia no es. Pero nada que ver, ellos estuvieron encerrados. Y es más, y aquí no había manera de aplicar la sana distancia. Aquí no había manera de aplicar la sana distancia. No se podía. Y ni modo de decir, ¿qué le decía Noé a sus hijos o sus hijos a sus esposas? Y, hazte para allá que me estorbo. Pero pues ¿a dónde si no hay lugar? Aparte no había vacunas. Bueno, esto de aquí, nada que ver con lo que tú y yo vivimos. Nada que ver. ¿Pero qué crees? Del día que entraron, al día que el arca se posó, porque todo ese tiempo estuvieron, ¿qué? Flotando. Y se movían por aquí, y se movían por allá, y de repente sintieron que el arca, ¿qué? Topó con algo, topó, porque dice que se asentó, ¿qué? En el monte de Ararat. Oye, ¿sentiste? Chocamos con algo, se asentó. ¿Y ese qué día fue? 17 del mes de Nisán, cuando se asentó por primera vez. Obviamente que después de 5 meses que estaban a la deriva, que no sabían ni para dónde, ni cómo, ni de qué manera, cuando el arca se asienta en el monte de Ararat, si tú hubieras estado adentro, ¿qué hubieras sentido? Ay, como que ya vamos a salir. No, apenas ese día, el arca ¿qué? Tocó la cumbre del monte Ararat. Pero el agua todavía seguía ¿qué? Arriba, porque el agua llegaba, o sea, el agua descendió, descubrió una parte del monte Ararat y ahí se asentó el arca. Y entonces ese día fue el día 17, pero todavía se tenían que esperar ¿a qué? ¿A qué esta agua qué? Bajara. O sea que todavía se tuvieron que esperar aproximadamente 5 meses, 12, 7 meses. ¿Todavía para qué? Para que bajara. Hasta que llegó 1 año, 10 meses y lograron salir. Pero bueno, por lo menos ya tenían esperanza. El día que tocó el arca, el monte, pues diciendo, ya, ya estamos por salir, ya, seguramente ya de aquí. Y empezaron a hacer cuentas. Y del día que toca el arca, el monte Ararat, pasó 1 mes y nada. Pasó 2 meses y nada. 3, 4, 5. ¿Tú hubieras aguantado? Pero bueno, tenían esperanza. ¿Por qué? Porque estaban asentados sobre el monte. Por lo menos, sabían que el arca estaba ¿qué? Ya estaba en piso firme. Ahí es cuando empiezan a mandar el cuervo, la paloma, pero de todos modos, pues el arca estaba sobre una montaña y todo lo demás ¿qué? Anegado de agua. Pero bueno, ya había una esperanza. Entonces, si tú me preguntas este 17 de Nisán, el día que se posa el arca sobre el monte Ararat, si tú me preguntas qué simboliza, pues por lo menos simboliza una esperanza de que las cosas van a ir bien, que las cosas van a mejorar, que las cosas ya van en viento correcto, que las ya se acabó esa parte, ya no estás en incertidumbre, ya no estás en zozobra, ya no estás en angustia, ya no estás flotando sin saber ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora. Por lo menos ya hay algo firme, ya hay algo donde estás pisando, y así muchas veces es en nuestra vida. Hay veces que estamos flotando completamente, no sabemos ni a dónde vamos, ni por dónde vamos, ni cómo viene la, no sabemos absolutamente nada, hasta que llega un día en que ¿qué? Ya, por lo menos ya estoy pisando algo, por lo menos ya sé a dónde voy, ya sé lo que viene, ya tengo certeza. Lo peor de todo es no saber lo que va a pasar. Dice la escritura que la espera es tormento de corazón. La espera es tormento de corazón. Pero qué feo es no saber qué esperar. Porque eso estaban peor. Ellos estaban dentro del arca y no sabían qué. ¿Qué iba a pasar? ¿Ni cuántos días iban a estar ahí? No sabían absolutamente nada. Estaban en total desconocimiento del asunto. ¿Y cuándo fue cuando empezó a llegar la esperanza? Cuando se asienta el arca. Dice, ya, ya, este es un primer paso. Esta es una primera situación y con esto vamos a salir. ¿Y de ahí empezaron a qué? ¿A esperar a qué? A que bajara. Entonces, para mí este 17 es el día de la esperanza. Las cosas van a mejorar, las cosas van a salir bien, las cosas van a ir descendiendo, las cosas se van a ir asentando, ya no vas a estar a la deriva, ya no vas a estar sin conocimiento, ya no vas a estar sin saber a dónde, ni cómo, ni de qué manera, ya estás pisando algo firme, ya tienes una certeza. Lo único que va a pasar es que la vas a tener que esperar. Al final eso se llama ¿qué? Fe, la certeza de qué. De lo que se espera. Y estas son dos etapas. Cuando estaban navegando sobre las aguas sin saber a dónde, esa es la convicción de lo que no se ve. Pues yo no veo nada, no veo ni para dónde ni cómo. Pero ya una vez que se asientan, ya sabían lo que iba a venir. Ya nomás era cosa de qué. De esperar. Pregunta. ¿Qué estás esperando de tu vida cristiana? Ahora me voy a trasladar ahí. ¿Qué estás esperando de tu vida cristiana? ¿Ya asentaste? ¿Ya pisaste algo firme? ¿Ya sabes hacia dónde vas? ¿Ya sabes lo que viene? ¿O estás flotando sobre las aguas? Sin saber, llevándote por el viento, llevándote por las circunstancias, llevándote por las situaciones, llevándote por los problemas, no sabes cuándo vas a aterrizar, no sabes cuándo va a suceder y estás así. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa estás? Bueno, hoy, Dios dice, ponen su pie en tierra. Las cosas van a empezar a cambiar. De un periodo de 50 años, hoy 17 de Nisan coincide con un 17 de abril. Y Dios te está diciendo, tu primer pie, tu primer paso en firme, de aquí en adelante ya nomás es que las cosas tienen que menguar para que puedas salir completamente ¿de dónde? Del encierro total. Pero ya es algo real. ¿No te da gusto? Pastor, yo ya quiero ya... No, espérame. Todo tiene su tiempo, todo tiene su forma. Dios no hace las cosas así. Pero este día la iglesia se tiene que asentar. Amén. Dice ahí, vamos a leer. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Y entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Al final se llevaron un año, 10 días. Pero ya era firme. A partir del que se asienta el arca en el monte Ararat, pues ya tenían la certeza de que ya estaban por salir y terminar esta prueba. Amén. Ahora, vámonos al siguiente 17. Ay, mi hermano, este está bonito. Éxodo 13, 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos. Pon atención. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo guió por el camino de la tierra de los filisteos. Para que me entiendas, el pueblo de Israel estaba en Sucot. El pueblo de Israel estaba en Sucot. Lo más fácil era ya. Aquí estaba, en Sucot. Porque dice aquí, Éxodo 13, 20, y partieron de Sucot. Pero dice aquí, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, que era donde iban. Y lo más fácil es que de Sucot, ¿qué agarraran? Por aquí, y llegaban. Tierra prometida, filisteos, cananeos, jebuseos, fereceos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Dice que Dios dijo, no los quiero por ahí. ¿Y entonces qué hizo Dios? Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca. Porque dijo Dios, No sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces, fíjate, dijo Dios, no quiero que se vayan por aquí. Y está cerca, porque ahí dice, y estaba cerca. Y dice, no quiero que se vayan por ahí. Porque, ¿qué dice? Cuando vean guerra, ¿qué es lo que van a hacer? Ah, vámonos de vuelta. Regresamos, pero así. ¿Tú sabes qué hizo Dios? Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y en el orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, lo que hizo Dios, ¿qué fue? Los regresó, que hicieran un rodeo, ¿por dónde? Por el Mar Rojo. Fíjate lo que hizo Dios. Fíjate lo que hizo. Que dieran un rodeo por el Mar Rojo para que atravesaran, ¿por dónde? Por el Mar Rojo. No tenía necesidad de cruzar el Mar Rojo. Si ellos hubieran agarrado por aquí, por la parte de arriba, en automático hubieran llegado. Pero Dios dijo, no, yo quiero que se vayan por acá. No quiero lo fácil para ustedes. ¿Quiero qué? Lo difícil. No quiero lo fácil, no quiero lo cómodo, no quiero que... No. Se me regresan, le dan un rodeo y van a cruzar por aquí. Pi-Hahirot, aquí está. Por aquí van a cruzar. Y yo pregunto, ¿qué necesidad? Si tan fácil es de acá irse, los regresa y les da la vuelta por acá. Y no solamente eso, les da la vuelta por aquí y después se van así, mira. Se van todo bordeando para llegar a lo mismo. Qué complicado es nuestro Dios, de veras que... Si lo más fácil es agarrar y llega, ¿para qué le das la vuelta, cruzas el Mar Rojo, le das aquí y vas para allá? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, te hago una pregunta. ¿El pueblo cuando salió de Israel, de Egipto, cómo salió? Huyendo. ¿Sí o no? ¿Quién iba detrás de él? Faraón, el ejército. Entonces, ¿el pueblo salió qué? Huyendo. ¿Sí o no? Salió con 5 poderosas razones. Salió como cobarde. Salió con miedo. Salió con temor. Salió huyendo. Salió como cobarde. Amén. Entonces, dijo Dios, ¿ese es el pueblo de Dios? Yo pregunto. ¿La condición del pueblo de Dios es huir de las cosas? ¿La condición del pueblo de Dios es no enfrentar los problemas? ¿Lo que Dios pida al pueblo de Dios es que huya de las situaciones, que no enfrente los problemas, que no enfrente las dificultades, que no enfrente los conflictos? ¿Eso es lo que Dios te enseña? ¿Eso es lo que Dios te dice? ¡Huye! ¡Vete! ¡Escapa! ¡No lo enfrentes! ¡No tengas! ¿Para qué te metes en problemas? ¡Escápate! ¿Eso es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Eso es lo que te han enseñado en la Biblia? ¿No te ha dicho la Biblia somos más que vencedores? ¿No dice eso la Biblia? ¿Que si te sientes débil, declárate fuerte? ¿No dice la Escritura que somos guerreros de Dios, que somos su especial tesoro? ¿Y entonces por qué Dios dijo, no quiero que se vayan por allá? Dios dijo, tienes que enfrentar el problema, tienes que enfrentar la dificultad, tienes que enfrentar la situación, no te vayas por lo fácil, tienes que enfrentarla. Y fíjate qué tremendo, les da la vuelta y se topan con ¿qué? El Mar Rojo. Y detrás de ellos, Faraón. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahí tengo el Mar Rojo enfrente y atrás está Faraón. Y quien me puso entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre Faraón y el Mar Rojo, ¿fue quién? Dios. Cuando lo más fácil era ¿qué? Salir directo de su rumbo a Filistea. Y Dios dijo, date la vuelta. Dios los puso en un callejón sin salida. Dios. Oye, te pregunto. ¿Alguna vez te has sentido en un callejón sin salida? ¿Sí? Te tengo una buena. Dios te puso en ese callejón. ¿Qué? ¿Pero cómo se le ocurre a mi Dios? Si está viendo que ya no puedo salir, ya no veo la mía y me... Él mismo. Sí. Te puso en un callejón sin salida. Bueno. Estoy hablando en pasado. ¿Qué tal que ahorita estás en un callejón sin salida? ¿Por qué te estoy hablando en pasado? ¿Qué tal que ahorita estás en un callejón sin salida? Bueno, te tengo otra más buena. Pastor, a mí no me ha pasado nada, bendito Dios. No te preocupes. En cierto rato te van a poner en callejón sin salida. ¿Y por qué hace eso Dios? Pregunto. ¿Por qué hace eso Dios? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿No dice así la escritura? ¿Y cómo salieron estos? ¿En poder y dominio propio? ¿Salieron así? Ajá. Tienes que enfrentar los problemas. Tienes que enfrentar las dificultades. No puedes huir de ellas. Dios no te va a quitar el problema. Dios no te va a quitar la dificultad. Dios no te va a hacer eso. Te va a dar las herramientas para que enfrentes el problema. Te va a dar las herramientas para que enfrentes la dificultad. Te va a dar las fuerzas para que puedas salir adelante. Lo que Dios no va a hacer es quitarte todas las piedritas que te estorban en el camino para que tú pases como rey, así como que... Ah. Dios no va a hacer eso. ¡Ah! ¡Es que no puedo pasar, Señor! ¡Quítame esta piedra! Claro que sí, hijito, no te preocupes. Y vas más adelante. ¡Es que ahora me está estorbando este problema! No te preocupes, ahorita te lo quito. Y vas caminando. ¡Y ahora, Señor! No, mijito, para eso estoy yo. Para evitarte problemas. Para evitarte dificultades. Para eso estoy yo. ¿Y es cierto? Bueno, por lo menos al pueblo de Israel no le dieron ese trato. Lo mandaron de retache, lo mandaron de regreso y lo pusieron entre el Mar Rojo y el Faraón. ¿Y para dónde corres? ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde te diriges? Levanten la mano los que han estado en un callejón sin salida. Amén. Levanten la mano los que van a estar en un callejón. Ah, ah. Ya no, ¿verdad? Levanten la mano los que ahorita están en un callejón sin salida. ¿Y la ves venir? Como dicen, ¿ves la tuya? ¿Tienes la salida? ¿Tienes el escape? ¿Ya sabes lo que va a ocurrir? ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué día cruzaron el Mar Rojo? 17 de Nisán. día de la resurrección de Cristo, ese día cruzaron el mar rojo. ¿Y cuándo se celebra, pastor? ¿Cuándo es 17 de Nisán? Hoy. Hoy. Hoy. Entonces hoy puedo salir, hoy puedo pasar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Levanta la vara. Porque Moisés se puso a orar. Padre, que mira que el faraón y que el mar rojo. ¿Sabes qué le dijo Dios? Basta. Levanta la vara. Levanta la vara. ¿Para qué te di vara? No es para barrer, no es para pegarle a la gente. ¿Es para qué? Para que la levantes, la uses. ¿Cuántos tienen vara? Todos, todos, todos, todos tienen vara, pero no todos levantan la vara. Algunos les pesa. ¿Cuántos tienen vara? Oye, ¿y por qué no la levantas? El día 17, Moisés levantó la vara y se abrió el mar rojo y pudieron escapar. Y ese se celebra hoy históricamente hablando, que en un periodo de 50 años coincide 17 con un 17. ¿Será que hoy es especial? ¿Será que a cuántos los viene persiguiendo el enemigo? De ustedes ahorita. Pastor, si ahorita que entré tres egipcios me estaban agarrando del pie. Apenas si pude entrar, pastor. Mire, ahí te, quítate, egipcio, caballo de faraón. ¿No entraron así? Ya mero y no vienes. Te estaba jalando. Bueno, es más, uno de los que están aquí sentados todavía tienen colgado ahí dos que tres egipcios ahí. Quédate, deja escuchar a este loco. Creo que me está interesando lo que está diciendo. Y te abraza el egipcio ahí. Ya no te digo quién es el egipcio, porque si no te me espantas. Los egipcios te están abrazando ahí. Y no te quieren soltar. Amén. Pero hoy, los echan a lo profundo del mar. Porque se abrió el mar rojo. Bueno, es más, ay Dios. ¿Sabes qué ocurrió? Dice que toda la noche sopló un viento oriental. Toda la noche un viento oriental. Y dice la escritura que las que tuvieron las aguas a su derecha y a su izquierda como roca, como piedra. Y dice un versículo que se congelaron las aguas. Entonces, cuando entra el pueblo de Israel, una pared de hielo de este lado y otra pared de hielo de este lado. Imagínate si venían carrereados. Y ahí viene el faraón. Y entran en el aire acondicionado del Mar Rojo. Hasta Dios te pone aire acondicionado para tu escapatoria. ¿Por qué? Porque venían, ¿qué? Siendo perseguidos por el enemigo, siendo perseguidos por el ejército. Y entran. Y pared de hielo de un lado y pared de hielo del otro. ¿Y qué crees que sintieron? El fresco del hielo. Para que tuvieran más fuerzas, ¿para qué? Para seguir corriendo. Amén. ¿Y cuándo eso se celebra, pastor? Hoy. Hoy. Mi hermano, ya se acabaron los 2 años de pandemia. Ya hoy Dios da la salida, dice ya esto se acabó, van a salir ya, van a poder atravesar el mar rojo y a esos enemigos los voy a echar al fondo del mar. ¿Pero de qué depende? ¿De qué depende? Ay, mi hermano, ¿cuántos van a levantar la vara? ¿Seguro? ¿Seguro? Mira, ya estoy cansado. Ya, después de 2 años y 2 meses de que no te veo la cara, pues no les estoy viendo la cara. ¿Por qué? Les estoy viendo la cara. Después de 2 años y 2 veces de no verte la cara. Porque en otras veces te acuerdas, alaba, canta, danza, salta. Libre. Pareces disco de... ¿Cuál eran los discos que eran de Revoluciones Lentas? Los del acetatos. Ya hoy todo el mundo usa smartphone, MP4, streaming y no sé qué. Pero tú pareces disco de acetato negro Revolución 33. Y todavía con el motor descompuesto y que hacía... ¿Cuántos tienen todavía de esos aparatitos? Pero sí se acuerdan. Mi hermano. Y uno los exhortaba y los animaba y canta y danza y alaba y levanta la vara y... Hoy, puedes levantar la vara. Quiero ver si la vas a levantar. Porque ya 2 que 3 ya los vi con ojos de regalo. Lo mismo de hace 2 años, 2 meses. ¿Eh? Bueno, para mis hermanos de YouTube y de Zoom que me están escuchando, que no saben los ojos de regalo, que los abra, que los abra. Ya hasta me están haciendo así ojitos, ¿verdad? Hoy. Y no es que esté inventando, hoy coincide. Hoy. Entonces esta fecha tiene que ser emblemática, esta fecha tiene que ser un despegue, esta fecha tiene que ser un empezar de fuerza, con ganas, con ánimo, levantas la vara, ya te asentaste sobre el monte Ararat, pues ya, no vamos a regresar a lo anterior, eso de los 2 años, 2 meses, nos metieron en una cueva, nos metieron en un sepulcro, ya se acabó. Amén. ¿O no? Pero mira qué precioso Dios. Te pone entre la espada y la pared. ¿Cuál es la espada que te persigue? ¿Y cuál es la pared que te impide seguir adelante? Velo pensando porque al final vamos a ministrar. Hoy viniste a ser libre, ¿no? ¿No crees que es? Bueno, vámonos rápido. Ay, esto es precioso. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, vosotras no temáis porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como dijo, venid y ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos, él ha resucitado dentro de los muertos. ¿Cuándo ocurrió eso? 17 de Nisán. Que hoy es 17 de abril. Que casualmente coincide con Domingo de Resurrección en el calendario gregoriano. ¿Cuántos quieren volver a vivir? Volver a salir. Volver a empezar. Dios creo que nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad para salir del sepulcro. Para salir de la cueva. Para salir de la prueba. Para salir de la dificultad. Para dejar al enemigo que me está persiguiendo. Para que se me abra la pared que tengo enfrente. Me está dando un pie donde asentarme. Si tú te agarras de esta palabra, sabes lo que va a venir. De aquí en adelante las cosas tienen que mejorar. Tienen que ser diferentes. Ya no pueden ser igual. Amén. Este día, Cristo resucitó. Hace rato cantábamos, Cristo no está muerto. Bueno, pero ese era un canto. ¿Cuántos verdaderamente tienen al Cristo resucitado aquí? ¿Cuántos verdaderamente tienen al Cristo resucitado? ¿Seguro? ¿Seguro que lo tienes? Oye, ponte de pie. Yo hoy quiero ministrar . Ahorita no me he fijado en los controles. No sé cuánta gente haya de Zoom. No sé cuánta gente haya de YouTube. Pero es un día especial. Todos los años, hay un 17 de Nisan. Y ese 17 se celebran estos tres eventos. Pero no todos los años coincide un 17 con un 17. 17 de abril, 17 de diciembre. Por lo menos en un periodo de 50 años que yo investigué, solo ocurre una vez, que es este día. Yo de ahí me tomo para decir que este día es especial. Amén. Y fíjate qué interesante, porque de esas casualidades, en este día se celebran tres eventos. Y te decía que cuando yo hice ese póster, tres por todos lados, tres cuernos, tres renglones, tres versículos, tres elementos, cielo, mar, tierra. Y tres auditorios, Zoom, YouTube y presencial. ¿Casualidad? Mis hermanos, ¿cuántos quieren levantar la vara? ¿De veras? Vamos a entonar un canto de adoración. Oh, shitikaira mama masha. Y vamos a disponer nuestro corazón para ministrar la palabra. Espíritu de Dios, ¿por qué no te acercas? Vamos a empezar. Acércate. Levanta la vara. Ven, yo te invito. Acércate. Levanta la vara, acércate. Vamos a pelear esta batalla. Vamos a cruzar el Mar Rojo. Vamos a ponernos sobre el monte Ararat. Vamos a salir del sepulcro y de la cueva. Hace rato yo pregunté que hay algunos que se sentían entre la espada y la pared. Y vi manos levantadas y gente que dijo, yo. Esos son los que deberían de estar aquí. Si es que quieren que se les abra el Mar Rojo. Todo aquel que se siente atrapado, todo aquel que se siente sin salida, o que se siente como esa arca flotando a la deriva, que no sabe a dónde va su vida, que no tiene certeza de lo que habrá de ocurrir. Si de los que están aquí hay gente que esté así, yo voy a orar por ti. Acércate. Los quiero aquí. Para aquellos que se sientan así. Aquí, aquí cerquita, porque quiero, voy a ponerte manos. No es necesario que te hinques, no es necesario que te hinques. Pero sí necesito para que mi mano te alcance. Oh shit. Amén. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida. Oh shit, abakaira, baba, baba, shit. Irabakanda ramamama ishet saira baba baba sa. Oh, Espíritu de Dios. Vamos, pueblo. Tenemos que levantar la vara. Tú que estás fuerte. Tú que no te sientes atrapado. Tú que no te sientes estancado. Levanta tu mano y ayúdame a bendecirles. Porque los tenemos que sacar. Levantemos la vara y vamos a pedir que el Mar Rojo se abra. Vamos a pedir que se van a salir del sepulcro. Ejerce tu fe. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Ejerce el señorío. Tú que te sientes estancado, iglesia, hoy es algo especial. Y no nada más para los que están aquí. Tú que estás en Zoom, tú que estás en YouTube, que hoy decidiste conectarte, que tal vez entraste de casualidad, que no sabías lo que iba a pasar, que no te imaginabas lo que iba a suceder. Tú que estás conectado en la plataforma en la que estás conectado, hay salida, hay apertura del Mar Rojo, hay salida del sepulcro, hay manera de poner un pie firme. Y hoy es un día que se cumple eso. No es un día cualquiera. En 50 años, hoy se cumple ese día. Hoy tiene esa peculiaridad. Ejerce tu fe. Ejerce tu fe. Levanta la vara. Pelea la batalla. No sé qué te está estorbando. No sé qué es lo que te impide avanzar. No sé cuál sea el mar rojo que no te deja. Pero Dios te regresó para que enfrentes el problema. Dios te regresó para que entres. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Hoy de todo nuestro corazón vamos a salir. Vamos a salir. Sea ese mar, qué tan grande sea el ejército que te persigue. Hoy Dios da la salida. Hoy Dios abre el Mar Rojo. Hoy sales del sepulcro. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios vivo. Lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder. Vamos a pelear esto. Vamos a pelear esto. Lléname de tu amor. Estés escuchando del país que me estés oyendo, de la región de donde estés escuchando, levántale tu mano al Rey, levántale tu mano. Todos aquellos que se sienten atrapados, que se sienten encaulados, que no hay salida, hoy sales, sales de ese sepulcro, de esa cueva. Es un día especial. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dios movió los tiempos. Dios pone las ocasiones. Dios escoge los momentos. Dios sabía que este día iba a llegar. Oh, Shikaira Bababashi. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Lléname. Pelea la batalla. Lléname. Levanta la vara. De tu amor. Ejerce la fe. Cristo vive. Lléname. Él es el que te sana. Lléname, Él es el que rescata tu vida. De tu presencia. Él es el que te saca del hoyo. Lléname, del pozo cenagoso. De tu poder. Y hoy es ese día especial. Lléname. De tu amor. Vamos, vamos, pueblo. Créelo. Decláralo, confiésalo. Lléname, lléname, lléname. De tu presencia, lléname, lléname. Vamos, vamos. De tu haciendo cosas. El Dios de los imposibles sigue trabajando. Levántale tu mano. Levántale tu mano al Rey. Vamos, vamos, pueblo. Tienes la oportunidad de salir. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu poder. Oh. Lléname, lléname de tu amor. Clámale al Padre. Para que salgan del sepulcro, para que salgan de la cueva, para que crucen los mares. De tu presencia, lléname. llename de tu hoy se abre poder, lléname, se da una salida, lléname, se da una salida de tu amor. Háblale a papá. Háblale a papá. Dile, dile, padre, quiero salir. Quiero salir. Quiero cruzar el Mar Rojo. Quiero pisar firme una vez en mi vida. Sentir que estoy parado sobre la roca. Ya no quiero sentirme a la deriva, flotando sin saber a dónde, movido por los vientos, por los mares, por las tormentas, sin tener certeza de nada. Ya no, Padre. Dame un fin. Dame un objetivo, Señor. Dame una vía de escape. Tú eres el único. ¿A quién puedo ir, Señor? ¿A quién? Si no es a ti, Padre, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Si no es a ti, ¿a quién puedo ir? No te dé pena decirle, me siento atrapado. No te dé pena decírselo. Dile, quiero salir, quiero salir, quiero salir a una vida nueva, a una vida diferente, a un caminar mejor. Quiero ser mejor persona. Mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Ya no quiero vivir en pobreza espiritual. No, Señor, dame la salida, Padre. Que hoy se haga efectiva esta palabra. Que hoy se cumpla esta palabra en mi vida. Yo lo creo, lo declaro. Levanto la vara. Levanto la vara, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Irabakai, Ramamamashi. Iribikanda la mamá shita la baba baba baba haya baba. Oh, shirebekai la baba baba shi. Indarakai a mamá mai shita la baba. Mis hijos, Señor. Mis hijos. Me duelen mis hijos, Señor. Los veo en problemas, los veo en dificultades, los veo en carencia y en necesidad. Me duelen mis hijos, Señor. Me preocupo todos los días. Me he pasado las noches sin dormir. También para ellos, dales la salida, mi Dios. Clama, clama, iglesia, clama. Papá te dice, clama. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Sube tu clamor. Hoy es un día en que el cielo se abre para que Él escuche peticiones, para que salgas. Oh, Shetzerababa. Quiero levantar mis manos. Clama. Quiero intercede. Levantar. Intercede, intercede. Shetzerabababa. Bendecimos a nuestros hijos. A ti, mi vida. Bendecimos a nuestros niños. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, santidad, nuestros hijos adultos, nuestros chiquititos. Padre, solo a ti te ofrezco. Atravesamos como familia el Mar Rojo. Mi vida, Shirabababa. Corazón. Irabakai, darabababa. Me postro en tu. Vamos, pueblo, peleemos esta batalla. Adoración. Es Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios. A Él es toda la gloria. Recibe. Él es nuestra salida. Gente resentida porque siente que no ha podido salir. Hay gente que está lastimada porque siente que no ha podido escapar. Porque se ha sentido atrapada mucho tiempo y está enojada, molesta, está a disgusto. También con ellos, Padre, todos los que están a disgusto, todos los que están molestos, Señor, los que están resentidos, que hoy puedan ver la luz, puedan ver la salida, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Recibe toda la gloria. Levanta tu mano derecha. Y en la fe, lo que tienes ahí en tu mano derecha es tu vara. Lo que tienes ahí en tu mano derecha es tu vara. Tal vez no la has usado como debiera. Tal vez, nunca la has levantado. Pero hoy la levantamos. Y esta es una señal que le das a los cielos y a la tierra. Y le dices a Dios: Señor, yo te pertenezco. Soy tuyo. Y esta vara es el don de mando que quiero empezar a ejercer. Enséñame, Padre. Enséñame, Señor. Quiero ir abriendo los mar rojos. Quiero ir enfrentando los problemas. Ahora entiendo, Señor, que tú no quieres que las cosas se me hagan fáciles, sino tú quieres que aprenda a enfrentar las cosas difíciles. Porque tú nos llevas de gloria en gloria, de peso en peso. Te doy gracias por estos 2 años donde he estado, Padre, restringido, encerrado en muchas cosas. Pero hoy estoy aquí. Aquí estoy. Con el firme propósito de empezar de nuevo. De una manera diferente. Distinta. Ya no como el de antes. Porque en Cristo precioso todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas se quedan atrás. Y aquí vienen cosas nuevas. Aquí está mi vara. Esta es la señal de que yo entiendo quién soy y a quién pertenezco. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey? Dale un fuerte aplauso al Rey. Oh, ¿quién vive, iglesia? ¿Crees lo que dijimos? ¿Lo crees? Después de que el arca se asentó en el Ararat, faltaron todavía tiempo hasta que pudieran salir. Pero ya sabían lo que iba a ocurrir. No vas a salir de aquí diciendo: ya, todo se resolvió. Pero se va a resolver. De eso no te quepa duda. Tenlo por seguro. Y todos los días decláralo y levanta tu vara. Te la dieron. Te la obsequió Dios. Te la regaló. Y a donde vayas, dice la Escritura que estamos en en medio de una grande nube de testigos. Enséñaselo a los testigos. Hay buenos y malos. Y les vas a decir: soy de Cristo. ¿Puedes decirlo? ¡Soy de Cristo! ¡Aleluya! ¿Puedes decirlo? No te escuché. ¡Soy de Cristo! ¡No te escuché! ¡Que te oigan! Ya nadie te va a arrebatar. Nadie te va a arrebatar. Y no es porque lo diga Javier Soria. Lo dice el Padre de la Gloria. ¿Quién los arrebatará de mi mano? ¿Quién? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Enfermedad? ¿Problemas? ¿Carencias? ¿Dificultades? ¿Quién? ¿Espíritus inmundos? ¿Chocarreros? ¿Quién? Una de júbilo. Vas a levantar la vara. Ya no te tengo que estar diciendo. Vamos, pueblo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida.